¿Hablas de comiditas? Haces spam, claro, y toca cojones. Da igual, hablaremos igual de ti en Tortilla de Patata. Tortilladepatata.net.